van a sentir identificados, ¿eh? Para cajetear también. A ver. No me sirve en vivo. Lebray. Y dice así. Fumando estoy pensándote, con dos botellas de rosé en mi mente, imaginándome que acaricio tu toto. Hey ma, yo no me puedo borrar, los besos y tu perfume de mi piel no se van, pero tú vienes. Y el estribillo dice, y no me sirve que tú seas así. Un día me dice que me quiere y al otro ni te acuerdas de mí. Te dije no es por ahí y no me sirve que tú seas así. Un día me dice que me quiere y al otro ni te acuerdas de mí. Te lo dije no es por mi amor, mi bebecita te conozco. Te haces la otra porque está con ese loro. Pero miro la foto que me mandaste hace poco y me pregunto qué pasó entre nosotros, porque cuando él te pelea yo te paso a buscar. Hey, hoy se quiere desquitar. Dice que te cansa la rutina, la tienes mal. Puso un poco de ruido y la pasamos cheto mal. De acá pa' allá. Hey, hey ma, yo no te puedo borrar, los besos y tu perfume de mi piel no se van, pero tú, estribillo último, va. Y no me sirve que tú seas así. Un día me dice que me quiere y al otro ni te acuerdas de mí. Te lo dije, no es por ahí. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora, ahora cumbia la que hay. Abrió la plena y un poco de río ya, amigo. Buenísimo.